El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una edición más de Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma. Bueno, bienvenidos compañeros, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la lucha anti-extractivista en el Ecuador, en general haciendo un panorama amplio de la situación y enmarcando justamente en un contexto de alta criminalización de la lucha social en la que estamos atravesando, en un contexto justamente en el que compañeros han caído presos y solidarizándonos con todas las comunidades que a lo largo de estos años han venido resistiendo y protegiendo sus territorios, defendiendo sus recursos naturales, defendiendo la vida y el agua. Bueno, es importante igual señalar, porque creo que desde ningún medio de comunicación, ni siquiera oficial ni opositor, se señala ningún tipo de apoyo o solidaridad con la lucha social, sino a los presos así solo se alarma por la cantidad de la condena, o sea, solo por los años. Desde en el caso esto de los dos compañeros presos de Saraguro, toda la gente solo critica porque les dieron una alta condena, mientras que a otros les dan bajas condenas, mientras que no se habla de la reivindicación de la tierra ni nada de eso. Entonces, tal vez hablar un poco más de eso y visibilizar también otros procesos bacanes que se están dando en estas comunidades que también sufren estas concesiones del Estado y de transnacionales. Claro, teníamos como el ejemplo de algunas comunidades que vienen resistiendo, como es el caso de Sarayacu, de Quinzacocha, de Intac, Saraguro, ¿no es cierto? También aquí en el propio Distrito Metropolitano de Quito tenemos a Pacto, ¿no? Y la idea es como también hacer como una reflexión conjunta, ¿no? De por qué apoyar, por qué la necesidad de sumarse a estos procesos anti-extractivistas. No solo es una cuestión de nuestro país, tomemos en cuenta que la lucha extractivista es algo que viene marcando o atravesando también toda Latinoamérica. O sea, la explotación extractivista ha sido parte la base, ¿no?, de los modos de producción dependientes de los países de Latinoamérica, y es así porque esta lucha de manera histórica y sobre todo en la actualidad tiene un rol fundamental vamos a pasar algunos audios en el programa, también haciendo alusión a la historicidad de algunos procesos de lucha, sobre todo en nuestro país. Ya que nos quedan pocos minutos, vamos a pasar con una primera canción, que justamente es un audio que lo recolectamos hace dos años, sí me parece que fue, y es, digamos, un freestyle en una protesta que se dio por las jornadas de para concesionar los pozos petroleros de la Amazonía ecuatoriana. Entonces vamos con este primer audio a cargo de Calle Callejera. Para toda la gente que se levanta. Le digo a usted que sin su fe yo no podré. Mucho consumo, apaga lo puro. Somos el pueblo parándose duro, derribando muros. Duro el puño, juntos, cosechando el futuro. Aquí pueblo guaraní, shuar, taromenane, itagaeri, que su lucha no se detenga, es más, se fortalezca, venga el valor a nuestras protestas, deténgase la masacre en la selva, venga su esencia, darnos la fuerza para ponerle fin a toda esta mierda. ¡Esa es! ¡Pueblo chaparo, pueblo shirien, pueblo shuar, pueblo guaraní! ¡Que no se detenga su lucha! Ustedes tienen tanto tiempo, han sufrido el despojo de sus territorios y saberes valiosos. Hoy los saludo, abrazo, añoro, sé que su rezo es más poderoso. Me movilizo haciendo más peso. Nuestros ancestros vienen de lejos, juntos cambiaremos esto. ¿Sabes? El de los silbos, el mesianismo ya pasó, el universo se quebró. Somos su peor temor, somos su peor temor. ¿Sabes? No sabe que tenemos la razón y por eso nos teme. Aquí está el pueblo bien parado, resistiendo por su territorio. Perdido en el silencio sistemático, proceso convirtiendo en verdad lo que ha sido impuesto. Eliminación de mis costumbres, inmigración de occidentales, imposición de sus patrones. Seguimos de pie, malditos ladrones. Selva invadida, entra la vía de luz y ruido invadida. Escopetas, las balas, tragos y vanas palabras, macabras, hazañas, saqueo, la tranza, matanza, avanza. Es una amenaza. ¡Saez, brother! Con suicida, pocas salidas, paro en la vía, levántese. Le digo a usted que sin usted yo no podré. Mucho consumo, apaga lo puro. Somos el pueblo parándose duro, derribando muros, duro el puño, juntos cosechando el futuro. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Ninguna decisión de este gobierno ha sido legítima. Todas sus decisiones son anticonstitucionales y violan los derechos internacionales. Ellos son los ladrones, ellos son los corruptos. El terrorismo es del Estado y no del pueblo. ¡Como siempre! ¡Esta es! Que se recuerde muy bien que estamos aquí por la licitación de los bloques petroleros. Toda la Amazonía está siendo dividida en bloques, como si eso, como si el territorio fuera plano, como si en el territorio no hubiera nadie. Una licitación de territorios que les pertenecen a las comunidades, a los pueblos indígenas que viven allí, no le pertenecen al Estado. En un Estado plurinacional, que el Estado haga lo que quiera en territorio indígena, en territorio de las comunidades, es un crimen. ¡Saez! Una autonomía de ficción. En los años de las dictaduras militares se produjeron atentados a la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se persiguió y desterró a varios de sus miembros, pero de todas ellas, la institucionalidad de la Casa salió fortalecida y su autonomía intocada. Raúl Pérez Torres. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la cantante ecuatoriana Nardi Velasco en el Café Libro en Quito. La artista interpretará temas románticos, boleros y música nacional de reconocidos compositores y de su propia autoría con arreglos académicos modernos. Sus letras hablan de amor, desamor, la familia, la amistad y sobre sus experiencias de vida. Internacionales. París. La Semana de América Latina y el Caribe se llevará a cabo hasta el 5 de junio próximo en la sede de la UNESCO en París. Es la primera ocasión que este evento habitual desde hace algunos años en Francia es acogido por esa institución. Se realizan exposiciones de pintura, escultura, fotografía, proyecciones cinematográficas y documentales y presentaciones de música y danza. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, señaló que estas jornadas permitirán al público francés y europeo conocer más en profundidad el rico patrimonio cultural latinoamericano y la diversidad de expresiones artísticas de esa región multicultural y plurilingüe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos 15. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. Identidad. La confianza informativa. Ali Shishi y Runas Guarmis Guambras Mashikunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bueno, volvemos con un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy estamos haciendo como una reflexión general sobre la lucha anti-extractivista en el Ecuador y en justamente en un marco de fuerte represión contra la protesta social, contra los compañeros que de las comunidades que han venido protestando a lo largo de estos años, ya en algunos casos son décadas, solidarizándonos con los compañeros de Saraguros, de Saraguro, que justamente se ha dictaminado cárcel a dos de ellos. Y bueno, también estamos como enfocándonos, acabamos de escuchar un audio que justamente era en la jornada de las rondas petroleras para la licitación de pozos en la Amazonía ecuatoriana hace dos años, escuchando un freestyle de hip hop que realmente nos lleva a reflexionar sobre esta problemática, ¿no? A continuación vamos a escuchar un audio que es una extracción de un video de Pocho Álvarez, donde nos ubica un poco históricamente de cómo inicia la lucha antiminera en Intac. Para la comunidad donde estamos, que es Chahuayaco Bajo, El Alto y Junín, las cosas cambiaron a las raíces de los años 92-93. ¿Por qué digo cambiaron? Porque vivíamos de la agricultura, pero cuando en esos años llegaron unos japoneses y comenzaron a tomar muestras de agua, a tomar muestras del suelo, donde que supuestamente ya nos informaron que aquí teníamos una mina de cobre, una mina de oro, bueno, no se aclaraba. Y se comenzó a hablar con la gente, ¿no? Decir, bueno, queremos que vengan a trabajar con nosotros, que nos guíen, quién conoce, quién no conoce. Y poco a poco la gente fue involucrándose en ese tipo de actividad, ¿no? Y ahí fue cambiando las cosas, ¿no? El río se contaminó. Bajaba eso como leche. Como leche. Comenzaron los niños a estar con sarnas, con granos. Entonces, ya había, desde ahí vino y se murió unos machos, se había muerto un ganado por abajo tomando el agua. Desde ahí vino ya el que están haciendo lo malo de la minería. La contaminación fue de dos partes, ¿no? Una, de la cantidad de trabajadores, eran más o menos unos 80 hasta 100 trabajadores, donde que montaron sus letrinas en medio del río. La otra fue la situación de que como estaban en una fase de exploración, donde utilizaban grandes maquinaria, utilizaban algunas situaciones tóxicas, todo ese lavado, todo ese drenaje estaba lanzando hacia el río. Nunca había pasado eso. Ensarnados, estoy con los huevos. Ya haciéndoles curar con los doctores, ahí ya explicó de qué es eso. Por la agua contaminada. Yo creo que entramos en una fase de conocimiento, lo que es la minería, lo que es la exploración y cuáles son nuestros derechos, ¿no? Nos hicimos casi abogados para entrar en esto. Entonces, estudiamos bien las leyes, la constitución y los derechos que teníamos como comuneros. Se decidió conformar el Frente de Defensa de las Comunidades Afectadas. Ahí fue, digamos, donde que comenzó, digamos, el conflicto con el gobierno y la Vichimetal, y fue también el final de la Vichimetal acá en esta fase. Nuevamente el gobierno ecuatoriano vuelve a concesionar estas áreas. A un abogado, Roque Bustamante, de un consorcio de abogados, Roque Bustamante en el 2004 hace el traspase de su concesión a Sendancobre. Ya después que entró la compañía fue todo problema, que había divisiones, violencias y todo. Y a mí no me tienen que convencer si es o no malo. Yo sé que es malo, es terrible. Es la de todas las actividades del ser humano, actividades económicas, es la más contaminante. Contamina los ríos con metales pesados, deforestación, en este caso por el estudio de impacto ambiental que teníamos aquí realizado por los japoneses, sabemos que se va a deforestar masivamente, se nos va a secar nuestro clima, va a haber contaminación de metales pesados, reubicación de comunidades, pero más que todo es los impactos sociales, que son un poco espantosos, ¿no? A nosotros no nos ha interesado la plata de ellos, a nosotros lo que nos interesa es las tierras que sigan siendo como han sido desde un comienzo, porque por las tierritas, dando gracias a Dios, hemos vivido y seguimos viviendo tranquilos. Asendar no pudo conseguir el objetivo de ellos. Ellos no podían ni siquiera ingresar hacia la área de concesión, como era la parte alta de Junín. Ellos no podían ingresar. Toman la decisión de ingresar con paramilitares. A mí me pasaron un tiro por aquí, a una compañera le pasaron derramando los pelitos, a otro compañero le llegaron aquicito, a él sí le pegaron en la carnaza aquí un tiro y otro tiro vuelta aquicito, rozándole el cuerito y dejándole el hueco. Seguro el pantalón ha estado así y le pasan así, pedaceando el pantalón. Nosotros nos trasladamos unas 130 personas y encerramos a esta área. Les capturamos ahí. Les obligamos a desarmarse. Entregaron las armas, claro, algunos estaban súper resabiados. Cuidadosamente cogimos las armas nosotros y les trasladamos hacia la comunidad. La paga es buena. Claro. Yo trabajaba por la compañía en Quevedo, ganaba $180 como vi el sueldo un poquito más arriba. ¿A cómo te empezaron a pagar? 300. ¿Es usted militar en activo? Pasivo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Abrir un campamento. ¿Un campamento de qué tipo? Un campamento de personas. Simplemente dar seguridad a una compañía minera. ¿Qué le dijeron que había que hacer aquí? Dar seguridad aquí a una compañía canadiense. Me dijeron que para allá cuidar a una empresa, pero me engañaron. ¿Sí? ¿De qué empresa? De Parelicor, que es una empresa que, según me dijeron, agrícola. No, según... ¿Pero usted fue contratado para eso? Sí. ¿Usted sabía lo que venía entonces? Yo entré a hacer un campamento. Nuevamente fracasó Asendak, pero ellos simplemente concentran mucho más gente en García Moreno. Y se comenzó el enfrentamiento, ¿no? Que había enfrentamientos en el Alto, había enfrentamientos aquí, había enfrentamientos también en Junín. Ingresaron algunos representantes del gobierno, hubo algunos acuerdos o preacuerdos y se les liberó a los 6 días, ¿no? Pero cuando ya fue público, pero fue uno de la semana más difícil que cruzó la zona y cruzó el cantón Cotacache, ¿no? A pesar de nosotros tener toda la evidencia, tener a estos detenidos, entregarle al gobierno, entregar las armas, no se juzgó nada. Entonces, ¿de qué minería responsable estamos hablando? ¿De qué respeto hacia las comunidades estamos hablando? Por la lucha, yo creo que hemos sido perseguidos y amenazados un montón de personas, no solamente yo. ¿Se cree? El cacique local, el dueño de Luna. Y vayan preparando sus quelos para evitar la criminalización. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Escuchábamos un audio de un documental grabado por Pocho Álvarez que se llama Acoso a INTAG. Este documental relata ya una lucha que lleva algún tiempo ahí en ese espacio. Y también recomendamos ver la película Javier con I de INTAG, que también habla sobre ese mismo espacio. Claro, justamente centralizado un poco, ¿no?, a cómo las comunidades han sido perseguidas y criminalizadas y acosadas por el solo hecho de defender su territorio, ¿no?, sus tierras, muchas veces sus tierras ancestrales, el agua, la naturaleza, la flora y fauna. Nosotros sabemos cómo se ha devastado, ¿no?, los bosques del Ecuador, y después de décadas de haber explotado el petróleo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que seguimos más pobres, con menos naturaleza, con menos recursos. Entonces sí es muy válido saber cómo la gente pone hasta su vida, ¿no es cierto?, para defender algo que muchas veces va a ser para las próximas generaciones. Con esto también hablábamos en el bloque anterior del acoso que está sufriendo la comunidad de Saraguro, que tiene dos compañeros presos que están sentenciados a 4 años de prisión y están sentenciados con el tercio de la pena que establece el nuevo Código Integral Penal, es decir, una pena exagerada, alta. Los dos compañeros son Luisa Lozano y Amable Angamarca. Su delito, exigir sus derechos y defender a una mujer embarazada que estaba siendo golpeada por la policía. Ahí es cuando les apresan y con este discurso que se ha generado alrededor de la protesta, se les ha juzgado injustamente. Entonces, extendemos nuestras solidaridades de aquí hacia los compañeros que resisten en esta lucha. Claro, igual también, o sea, recalcando de que a pesar de que ha habido una alta criminalización, que muchos compañeros de muchas comunidades han sido apresadas, o sea, también creemos, ¿no es cierto?, de que la lucha más que nunca debe continuar y debemos intentar como estar unidos y estar fuerte desde nuestras diversas trincheras e intentar como concientizar y también como actuar desde nuestros espacios en los que podamos actuar, ¿no es cierto? O sea, porque la lucha social, la lucha anti-extractivista debe también como vincularse con todos los sectores, debe también vincularse a una lucha más amplia, ¿no? También les contaba la anterior semana íbamos a hacer un programa sobre una organización que se llama Engapi Resiste, que está justamente apoyando la lucha antiminera en Pacto, en específico en Engapi, una de las comunidades de esta parroquia del DMQ. Sin embargo, por problemas de la radio tuvimos que cancelar el programa. Aprovechamos este espacio también para decir que se unan, ¿no es cierto? Pacto está a 1 hora y media de Quito y se plantea hacer ahí pues un proceso de extracción minera. Las comunidades han venido resistiendo ya por algunos años. También apoyamos a Engapi Resiste. Sí, o sea, chévere, igual apoyamos y proponemos también que se movilice también a la gente a reflexionar en este sentido. Pues, por ejemplo, para la zona de Engapi, que es una pequeña comunidad en toda esta parte de Pacto, le toca así simplemente adherirse a una lucha antiminera que está llevada a cabo por podríamos decir, burgueses o gente que está buscando así poner una hostería o buscar el turismo. Por otro lado, así la lucha antiminera no está enfocada hacia la comunidad, sino está enfocado más hacia un constitucionalismo, es decir, prácticamente nada a la final. Se puede decir que esta lucha antiminera que está en Pacto, que se llama Pacto por la Vida, realizó una consulta que no es una consulta popular, se podría decir, consulta de buena fe, en la que el 92% de los habitantes de esta zona de Pacto, que fue a votar, se pronunció en que no querían minería. Pero como esta consulta no fue hecha bajo las instancias legales o las instancias legislativas del Estado o alguna junta parroquial o alguna cosa así, dicen que no es vinculante. Entonces al Estado como que no le interesa si es que la gente ejerció un derecho democrático, y por otro lado son estas personas que son evangelistas, que solo buscan legitimar su trabajo a través del concilio y entrar en la constitución. Entonces nos llamamos a esta organización desde abajo, a la lucha antiminera que se vincule con la comunidad misma, y esa sería la única forma de que las comunidades no sufran catástrofes, o si llegan los terremotos, que no se asusten, porque ya hay una organización fuerte de base. Es decir, eso es lo que creo que le falta y al país, ¿no? Un poco vinculando con el momento del terremoto. Sí, justamente, como les decía, el anterior programa íbamos a tener como entrevistados a esta organización que la hemos denominado INGAPI Resiste, donde confluyen como alguna gente que milita en otros espacios organizativos, a jóvenes también independientes, que digamos, como decía, o sea, como basado en este principio de horizontalidad, de apostar a propuestas desde abajo, comunitarias, también apoyar desde la ciudad a los procesos de resistencia que se están dando en las zonas rurales cercanas al DMQ. Entonces ya les estaremos también teniendo noticias. La anterior semana hubo un concierto que se lo iba a realizar para recaudar fondos y así poder llevar a cabo una serie de proyectos que los hemos venido pensando, como son talleres, trabajo popular con la gente, con los niños, a través del arte, para crear conciencia, ¿no? no solo sobre la lucha antiminera per se, sino también cuestionarnos sobre otros problemas que suceden en el campo, como es, por ejemplo, el monocultivo, ¿no? El sembrar con todo el paquete tecnológico de semillas transgénicas, fertilizantes químicos, etcétera. Entonces es también un intento por romper con algunas estructuras de poder que de alguna manera han venido durante años como explotando, ¿no?, a los campesinos, a la clase trabajadora del campo. Entonces ya les vamos a tener más noticias. Lamentablemente hubo un pequeño inconveniente la anterior semana y el concierto fue clausurado, digamos, a la mitad, porque algunos vecinos se quejaron del ruido, pero estamos intentando justamente ver cuándo lo vamos a volver a hacer. Para la gente que también ya asistieron y ya pagaron la entrada, no se preocupen, van a poder asistir nuevamente al concierto y a esta fiesta, y como les decía, los fondos van a ser utilizados también para organizar el segundo Arte al Cañaveral en INGAPI, un festival antiminero que ya se realizó hace un año, ¿no es cierto?, la primera edición, y que esperamos también se realice con más fuerza en los próximos meses. Entonces les vamos a estar contando, digamos, sobre esta organización de INGAPI Resiste y todas las actividades que estamos llevando a cabo. En su debido momento igual podremos invitar a gente, panas, que puedan venir a hablar, que son de allá mismo, pero igual estén pendientes a estas convocatorias y a ese trabajo, y a todos los sectores de ahí, de la intelectualidad o de todo lo que se quieran llamar ahí, también que se pongan pilas con este tema y que no estén solo pensando en legitimar al gobierno. Claro, también de otra manera también es del espacio de hacer la reflexión a través de la academia, pero vincularse con un trabajo real, ¿no? Siempre por eso estamos apostando las construcciones desde abajo de base, porque, digamos, a veces en la ciudad se mantiene mucho a través del discurso, de la reflexión teórica, pero, digamos, no lo llevamos a la acción. Como decía hace un momento, también es importante como la vinculación en general de todos aquellos sectores que de alguna manera están defendiendo y luchando desde sus diversas trincheras para que se articulen y se unan, ¿no es cierto?, como es, ¿no es cierto?, la lucha antiextractivista, la lucha animalista, la lucha feminista, ¿no es cierto?, apostamos la lucha estudiantil, y que, digamos, esto se vaya articulando de alguna manera. También aprovecho para realizar una pequeña cuña sobre el programa que vamos a tener la siguiente semana, que es justamente de una red que acaba de lanzarse, que se llama Las Comadres. Es una red que realiza acompañamiento a mujeres que desean abortar aquí en el país. Y el próximo programas las estaremos entrevistando, y ya que el viernes 10 de junio va a ser el lanzamiento oficial y se va a realizar una fiesta el 10 de junio en la Casa Domo, esto es en la Lizardo García, y 6 de diciembre a las 6 de la tarde, la fiesta Bortera. No se olviden, la próxima semana vamos a estar con ellas entrevistándoles. Vamos a irnos con una cancioncita, es una canción de la agrupación Yarina, se llama Sarayaku y justamente es en apoyo a esta comunidad y a su reivindicación. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Yarina sobre Sarayaku, como decíamos anteriormente, solidarizándonos con todos los compañeros, con todas las comunidades que han venido durante, digamos, 500 años, podríamos decirlo, resistiendo y luchando, protegiendo sus territorios, los bosques, las selvas, la flora y la fauna tan diversa que tenemos en nuestro país. Bueno, igual hablando un poco más en contra del extractivismo, como es como un mal así que carcome todos los territorios que arbitrariamente han denominado países en Latinoamérica. O sea, en todos y cada uno de estos países ha estado presente desde hace muchísimo tiempo, de manera, ha tomado muchas maneras, muchas formas, desde no solo la minería, sino también, como decía la compa, desde los monocultivos, también en el caso ecuatoriano, el boom del cacao, a finales de la colonia y después a principios del siglo XX, también el boom del banano, que fue así en 1950, y después el boom petrolero. Todos han sido prácticamente bajo esta misma lógica del extractivismo, simplemente un flujo de materias primas de aquí hacia otros lados, y sin que haya una configuración de estos recursos, sin que haya una remuneración a las comunidades, sin que haya nada. Igual hablamos de que incluso la explotación del ganado es súper perjudicial para la tierra en sí. Entonces seguimos en la misma lógica, y esa es la crítica que hacemos con este programa a esta lógica que se ha mantenido durante más de 200 años, que es basada falsamente en el progreso y el desarrollo, y en realidad solo es una economía podrida que nos imponen desde algún curul. Bueno, compas, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, no se olviden de escucharnos, también seguirnos en Facebook y en YouTube.